En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta pues la actividad que comienza a recuperarse en nuestra localidad. Ya se lo hemos venido comentando en diversas ocasiones, la recuperación de la actividad cultural, por ejemplo, pues con la campaña de teatro de otoño, que arrancará en el mes de noviembre, o con diferentes citas que llegan organizadas por parte de los distintos colectivos. Y en este caso queremos acercarnos hasta colectivos que organizan siempre en esta época del año actividades importantes de envergadura que marcan además también en el calendario, ¿no?, la fecha en nuestro municipio. Este es el caso del Belén Viviente, que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Una cita que esperaba siempre año tras año de cara a las celebraciones navideñas y que se podría decir que era casi que la más importante, ¿no?, junto con la cabalgata de Reyes en nuestra localidad. La pandemia nos la quitó el año pasado y queremos saber qué va a ocurrir de cara a este año y a estas fechas en las que nos encontramos. Es por ello por lo que vamos a conversar durante los próximos minutos con Mari Carmen López desde la Asociación de Vecinos, que ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo entro así a saco directamente con la pregunta sobre si vamos a tener o no vamos a tener Belén, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte se comienza a recuperar toda esa actividad. Los colectivos se han quedado muy perjudicados por la pandemia y, claro, a la hora de recuperar su actividad tienen que ir siempre más lentamente, con más dificultades y con muchísima responsabilidad, ¿no? Y es un poco, imagino, que lo que os ocurre también a vosotros como colectivo vecinal. Bueno, el planteamiento para tomar la decisión no parte de la no respuesta o del enfriamiento que pudiera haber en el voluntariado, sino parte más bien de la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía. Realmente es verdad que el virus está aquí, que se va a quedar, que va a formar parte ya de nuestra vida, pero todavía tenemos que domesticarlo más. Tenemos que aprender a convivir con él y a ponerle unas rejas, unas ventanas, lo que haga falta para tenerlo aislado. Y la verdad es que el Belén Viviente no es una actividad que tú puedas controlar. Tú abres el Belén y el Belén se llena de gente. El Belén no tiene puertas ni para cerrar ni ventanas. Porque con esto estoy diciendo que el Belén no lo vamos a hacer este año. Vamos, lo estoy dejando ya claramente. ¿Por qué? En primer lugar, entendemos que estamos necesarios de actividades. Entonces, la mínima convocatoria tenemos que ver que se llena de gente. Si nosotros organizamos el Belén, sabemos que la gente se desplaza de fuera y los de Ubrique. Sí, sí, sí. Nuestro Belén tiene una puerta principal de entrada y entendemos que una de salida, pero eso no es la realidad, porque yo recuerdo que en el último Belén o en el anterior contamos las calles y coge, me parece que son 8 o 9 calles, 2 plazas, con lo cual quiere decir que tenemos acceso por muchos sitios. Y nuestro Belén no es algo que se pone, la gente pasa y mira, que a lo mejor puede haber belenes de la sierra que lo hagan, porque eso es como quien pasea y ve, ¿no? Es como pasó este año con el concurso de pintura rápida, que me pareció estupendo que se hiciera, y la gente entraba por una calle, salía por otra y veía los cuadros. Entonces, estaba muy bien organizado. Pero nosotros eso no lo podemos hacer en el Belén. Primero, porque se pierden, ¿qué te diría yo?, signos de identidad del Belén. Uno es que el Belén sea interactivo, es decir, que la gente entre, se siente, charle con los que están allí, comparta un rato, se beba un vino, allí se come un pinchito, después va y se le escribe una carta, después va. Entonces, eso no lo podríamos hacer, porque entre las posibilidades que sugerían era, montamos 3 o 4 puestos en la Plaza de la Verdura y buscamos la forma de montar los reyes. Pero eso no es el Belén. Entonces, para que alguien vaya a comprar, ¿qué te digo yo?, chicharrones, piruleta, porque también no podría haber tanto, 3 o 4 puestos, yo creo que se pierde la esencia, ¿no? Entonces, es preferible, es verdad que serían 2 años de parón, pero es preferible parar antes que decir después, pues mira, porque el virus se mueve con la gente. O nos los han podido traer, o nosotros teníamos aquí lo más mínimo, y tú no vas hasta, si es en la noche de los gamones, y a las 2 de la madrugada nos gustaría a las 3 o a las 4 irnos a nuestras casas, y de allí no echas a la gente. El Belén pasa igual. Bueno, una imagen muy concreta que tenemos todos en la mente es que los reyes no empiezan hasta las 6 de la tarde y a las 4 hay niños y padres y madres haciendo cola. Entonces, y más con la falta que hay ahora, ¿no? Yo creo y con quien he comentado es una imprudencia. Es verdad que no es mi decisión, no es la decisión de Aurelio, sino que es cuando tú, Rocío, preguntas, porque no nos habíamos visto todavía, pregunta que si vamos a tener Belén, que si podía venir a contar cuál era la decisión. Yo tanto hice una consulta al grupo de coordinación del último año, del 2019, más los que forman la junta directiva. Y ha habido sugerencia de poner el puesto, pero después la mayoría ha sido de decir que veían que era un acto de irresponsabilidad. Entonces, bueno, esperamos un año más, lo sentimos muchísimo. Pero eso no quita que lo cojamos con más ganas y a lo mejor con más sugerencias. Yo lo que quiero, que el Belén, y que yo cuando digo yo estoy hablando del resto del grupo, el Belén sea lo que es, ese encuentro participativo, ese encuentro interactivo, donde vivimos, donde nos podamos. Es que hasta la comida de mediodía, aquel potaje que se hace, que está haciendo últimamente Meli, que nos sentamos a comer. Ni eso lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, para hacer una cosa muy limitada, más vale que no. Y sobre todo, lo vuelvo a decir, lo primero, por responsabilidad con la ciudadanía. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de que Ubrique vuelva a dar una subida de COVID. Y ahora mismo, a lo mejor hace cosa de 15 días, estábamos como tranquilos, pero ahora ya estamos con las orejas tiesas, otra vez. Sí. Entonces vamos a ser prudentes, que eso creo que nos los va a agradecer a la larga mucha gente. Yo entiendo que desde las asociaciones, las ONG me refiero, que particulares, que hay gente que económicamente, pues la verdad, le vendría bien una ayudita, ¿no? Pero más vale tirar como podamos que sea hacer una locura. Sí que es cierto que quizás todavía es pronto en el sentido de que no ha habido actos de carácter multitudinario, al menos en nuestra localidad, ¿no? Me estoy sentando fuera de Ubrique, pero sí, al menos en nuestra localidad, actos de carácter multitudinario que hayan sido no organizados por la administración, porque claro, también sí. Hay que estar la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo una actividad organizada quizás por el ayuntamiento, que cuenta con unos recursos, que una actividad organizada por un colectivo como vosotros, que cuenta con otros recursos. Eso también influye muchísimo, ¿no? A la hora ya no solo de responsabilizarse, sino de poder, realizar lo que es la actividad en sí. Nos falta eso, quizás. Con el transcurso del tiempo, cuando ya se hayan visto que se pueden organizar eventos de carácter multitudinario y qué es lo que pasa después, pues sí. A lo mejor te invita a decir, bueno, pues sí, pues si el año pasado seguimos con mascarilla, seguimos en estas mismas condiciones, pues mira, pues sí podemos afrontarlo, pero porque ha habido una experiencia anterior, ¿no? Eso todavía no lo hemos tenido. No sabemos qué puede resultar. Es que yo me imagino, tú te imaginas una estampa así que podía ser muy típica. A la entrada de la calle Madera, dos romanos tomando la temperatura. Parece que desconcierta un poco. No nos va a llevar a Judea de hace 2000 años, pero que bueno. Que no. Que el control y que sabemos lo que pasa, que después todo el mundo nos echamos el brazo por lo alto, que se va cogiendo confianza en la medida que la cerveza corre. Y yo me imagino nada más que mi figurita de Belén. Ponerme a escribir, y cuando a mí aquello se me pone normalmente la jaima o el sitio donde estoy coloca, se me junta de gente, ¿tú qué haces? Le dice a la gente, no, por favor, la distancia, no, tened cuidado. ¿Qué distancia? Si es que hay lugares donde estamos no todos apelotonados, no hay distancia. Porque imagínate cuando se y además donde se la calle mascarilla Saúco. Porque se consume. Eso. La calle Saúco, que se convierte en un momento en un embudo. ¿Cómo controlas ahí? ¿Qué vas diciéndole? ¿Que pasen de 5 en 5? Que no. que no, que yo por más vuelta que le doy, es que a mí me parece. Todavía la avenida o sitios así más anchos, más amplios, son más controlables. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que es el casco antiguo, cualquier cosa de que se haga en el casco antiguo, yo no sé si se va a hacer la chorizada. Pero la chorizada también se dan unos embotellamientos que cuando ya más tarde o muy pronto ves que no hay nadie, tú terminas diciendo, uy, aquí es que poca gente hay este año en la choriza. Pues imagínate una choriza así como en porciones, ¿no? A ratito. Yo no sé, yo creo que por nuestra responsabilidad tenemos que esperar todavía algo. Sí que es verdad que la orden del 29 de septiembre en Boja recoge que los espectáculos públicos o eventos multitudinarios, bueno, pues aparte es que se tiene que hacer con el uso de mascarilla, aunque se celebren en espacios al aire libre, se establecen sectores independientes a un máximo de 1.000 personas, 1.000 personas, nosotros tendremos más en el Belén. Claro que sí. 1.000 personas. Nosotros nunca hemos podido contarla, pero tú tienes que ver que se hacen los dísticos, se hacen 2.500. Y hay veces que a las 10 de la noche, antes de las 10, no hay. Y nosotros no le damos a niños y a todos. Se va dando normalmente controlado una familia uno. Pues imagínate lo que entra durante todo ese tiempo. Tú tienes que contar los autobuses que pueden venir algunas veces. Ahí ya tienes. Si un autobús de 60 personas, más o menos. En fin, se toma la decisión por responsabilidad de no llevarla a cabo, pero también habría que mirar la letra pequeña que se recoge en Boja para ver si se podría hacer o no hoy. Nosotros ahí no hemos llegado, la verdad. No ha llegado ese paso porque no se ha decidido. Pero sí que es verdad que eso también habría que tomarlo en consideración, ¿no? Porque el nivel de alerta cero en el que nosotros nos encontramos ahora mismo permite una serie de cuestiones. Este es del 29 de septiembre, que es el último que con el que tenemos, que es el pero que. Pero ya pasa un mes. Sí, pero es el que determina lo que concierne al nivel cero. Que no, me ahora refiero porque se están dando aumentos en ese mes. Sí, claro. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, no nos podemos cogerlo. En fin. No por no cogernos los dedos, que a lo mejor otras cosas arriesgamos, si es que va a haber gente o no, si es que va a llover o no, pero aquí hablamos de salud. La cuestión es esa, ¿no? Es difícil de controlar y sobre todo de hacerlo sin renunciar a lo que es el sentido del Belén, la esencia del Belén, porque eso es lo primordial, ¿no? Alternativas hay, dice, bueno, puede haber alternativas, sí, pero ya se pierde el sentido del Belén y eso es lo que no se quiere desde la asociación. Tú imagínate, pensando hasta en la misma Plaza La Verdura hay una casa con un escaparate. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahí podíamos montar la Virgen San José y el Niño. Pero imagínate qué frío, ¿no? Con el ambientillo que se crea allí arriba. Es decir, que busca soluciones, pero son más bien parches. Y tan necesitados estamos de hacer el Belén a riesgo de lo que sea, ¿no? Hay más tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, yo ya no, que sí más yo. Bueno. ¿Cómo limita eso a lo que es la propia asociación de vecinos o no limita, ¿no? Sino simplemente se adapta a uno. Me refiero al tema del voluntariado que hacíamos referencia al comienzo. Porque es verdad que los colectivos que trabajan en ese marco de voluntariado, organizando actividades sin ánimo de lucro, por el interés general del ámbito local, se han visto perjudicados porque han dejado de hacer su actividad. Han dejado de reunirse, de planificar, de organizar eventos y ahora volver a arrancar, yo imagino que cuesta, tiene que costar, ¿no? Sí, es verdad que hay un toque de comodidad en todo esto, porque te has aflojado y cuesta como retomar, porque yo a nivel personal, cuando llego a la asociación ahora, aquello no es que estuviera nunca muy bien puesto todo, porque siempre teníamos muchas cosas y cuando no había mesa había caja y cuando no había. Pero ahora entras y hay una sensación de vacío y de dejadez grande. Es verdad que cuesta retomar, pero yo creo que también esto va a ser un tiempo, esto va a ser como una criba. Porque sí, tú te ríes, pero es verdad. Hay gente que a lo mejor estaba muy cansada, que va a ser el momento para decir ahora, mira, yo, porque van a ser 2 años de parón. Sí. Y 2 años en las asociaciones, sobre todo de personas mayores, después de pasar el COVID, el encerramiento que hemos tenido y todo eso, eso se ha dado un bajón. Entonces va a ser como una criba y yo creo que también es un momento para que otras personas retomen, para que se le eche gana, porque no hemos dado cuenta la importancia que tenía de tener actividades concretas, de tener un sitio donde ir, donde compartir con otro, donde sociabilizarnos, ¿no? Y eso ha habido un parón. Entonces yo creo que puede ser una buena criba para que podamos construir algo nuevo y distinto, porque también el mundo del asociacionismo estaba dando ya las pataletas últimas. Nos habíamos hecho a comodidad, a que teníamos que tener subvenciones. Hombre, yo que como soy, vuelvo a decirle, una persona mayor, en los años 80 y eso, que todavía no sabía, era la necesidad de reunirse, de crear, de hacer cosas, de buscar recursos. Después empezaron a llegar subvenciones a los grupos y todas estas cosas. Y eso, no hay subvenciones, que no tenemos dinero, pues no hacemos nada. Y no poníamos en práctica la creatividad, ¿no?, que podíamos tener con los recursos que tuviéramos, ¿no? Entonces yo creo que sí, es lamentable, porque podemos dejar o nos podemos quedar gente en el camino, pero por otro lado también puede ser el que haya gente nueva que apueste por esto, aunque sé que algunas me estarán diciendo, y algunos, esta está fantaseando. No, pero es una, es un punto de vista positivo y optimista, ¿no? Yo de, creo de la que realidad, puede intentar darse. Y el hecho de que la pandemia sirva para tomar impulso al asociacionismo y seguir trabajando, renovándose el colectivo, ¿no? Más que nada porque yo quiero pensar que esto conlleva un aprendizaje, ¿no? Que la pandemia conlleva un aprendizaje, aunque a veces... Eso hablábamos todos. Lo único que pasa es que el aprendizaje ha sido como muy leve en algunas cosas. O sea, nos ha olvidado ya el aprendizaje. Eso mismo, sí. Pero vamos, yo confío porque había mucha gente que estábamos cansados de ser siempre los mismos. Pero por otro lado hay mucha gente que empieza a echar de menos muchas cosas que se hacían. Y ahí es donde yo creo que tiene que nacer el impulso. A lo mejor también es el momento que el mundo del asociacionismo cambie de forma de pensar. Bueno, pues no sabemos lo que puedo. Es para reflexionar este tema, desde luego, el tema del voluntariado y el asociacionismo, pero sí que es cierto que ha habido un parón, ha habido un momento para pensar hacia dónde nos dirigimos con nuestro colectivo y qué queremos conseguir, y ahora que comienza de nuevo todo a reactivarse, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Ahí creo que es donde se va a plantear el momento de decir qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? A lo mejor hay que buscar una fórmula nueva de trabajo. Yo confío porque también a nivel político o partidista o como lo queramos llamar, yo es que soy de las que digo que políticos somos todos, partidistas no todos. Entonces también se tendrán que plantear dónde están las asociaciones, porque realmente había muchas cosas que se organizaban desde las asociaciones y eso en el fondo era vida para el pueblo. Claro. Entonces ahora yo creo que llega el momento también de un diálogo distinto. Muchos eventos, muchas actividades que eran impulsadas y promovidas por las asociaciones, que se cuenta con el respaldo, ¿no?, de las administraciones, con ayudas, como tú comentabas, pero sí que es cierto que la creación, la organización, pues correspondía a ese colectivo y también la responsabilidad. Y volvemos de nuevo a el motivo por el que no se hace, ¿no? Pues sí. El Belén viviente. De todas maneras, vosotros seguís trabajando a nivel de colectivo vecinal. No y sí. Eso. No y sí. Nosotros hemos estado parados, como todo el mundo, y pero sí ha surgido de la Concejalía del Mayor y de Participación Ciudadana salió una actividad de que ustedes ya hoy hiciste y eco aquí en Radio Brique, que era lo de pintar las tejas con motivo de... Entonces nosotros este verano, en agosto, pues nos apuntamos, aunque se podían apuntar por libre, siempre nosotros aprovechamos para hacerlo a nivel asociativo, porque creemos que es donde tiene la fuerza, cuando no el individualismo, sino la colectividad. Entonces nos apuntamos y habíamos un grupito apuntado, hicimos la actividad de pintar las tejas. Bueno, le dimos dos días, un día más de, porque quedamos una tarde, tenemos nuestra asociación, es muy pequeña, nuestro local, pero nos fuimos a hacerlo a la calle. Tenemos la ventaja de tener la plaza de la verdura en la puerta, entonces sacamos cada uno nuestra mesa y nuestra silla. Y allí pintamos las tejas. Como sobraba pintura, decidimos a la semana siguiente hacer un taller de abanico. Con la pintura que nos sobró, cada uno, o el que no llevó más abanico, y los pintamos. Y después surgió que para feria, a través de la Concejalía del Mayor, había lo de crear tu camiseta. Intentaron apuntarse también gente más joven, de los 65 años, y como no se podía, pues solamente 4 personas nos apuntamos. Entonces ahora tenemos el compromiso que las 4 que lo hemos hecho lo vamos a impartir al grupo de gente más joven. Entonces, pues de aquí a menos de un mes, me imagino, que no sé, si en vez de vestir a la muñeca de gitana la tendremos que vestir de pastora. Eso no sé por la fecha, pero bueno, me imagino que es de gitana. Y vamos a hacer un taller ya de camiseta en el cual no estemos cerrando la imagen de una gitana, sino cada una se comprará su camiseta, su material, aunque alguien se encargue de hacer el trabajo y comprar todo el material, lo pagaremos entre todas y todos, porque creo que habrá algún hombre, y haremos nuestro eso. Pero no, son pequeños pasitos, y pasitos controlables. Eso, el Belén no es lo mismo. Esto es controlable porque buscaremos un día que esté bueno, nos vamos a la puerta, ponemos nuestra mesa, a lo mejor cogemos, ¿qué te digo yo? No lo sé, pero un sábado por la mañana a las 12, que haya buena temperatura, y después, pues mira, nos tomaremos una cervecita allí en la misma puerta. Es decir, busca cosas que ahora mismo sean controlables. Claro, es que todavía es muy complicado organizar eventos de carácter público, y el Belén no solo es público, sino que además es multitudinario, ¿no? O sea, que es bastante difícil. Pero vamos, pequeñas cosas. Nosotros tenemos pendiente una nueva junta directiva, nos cogió la pandemia y ahí estamos colgados. Y total, que cuando lo retomemos las reuniones, creo que nos queda algunos puntos por reflexionar y decisiones que tomar. Pero bueno, eso será en su momento y se hará lo que haya que hacer. Y si no se puede hacer nada, pues no se hará nada, pero el tiempo lo irá marcando. Son dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es la actividad que repercute en el público, que nosotros conocemos, como puede ser las actividades del Belén o las tardes de novena, que tampoco ha habido, en fin. Y luego, por otro lado, la actividad interna de la propia asociación, que también pues tiene que seguir dando pasos, ¿no? Nuestra asociación es que era un poquito extraña, porque nuestros actos casi siempre han estado todos enfocados fuera. Nosotros, yo creo que desde hace muchos años que se daba gimnasia para los socios, la comida que se hace, bueno, la comida, el taperío que se hace después del Belén, que tampoco es para socios, porque es para socios más la gente que trabaja en el Belén. Sí, sí, sí. Después nosotros no nos hemos marcado nunca, bueno, tú lo sabes y Ubrique lo sabe, hasta lo que recaudábamos de algunos actos, excepto la noche de los jamones, no era para nosotros, siempre era para algún colectivo, para alguien que necesitaba, para algo, ¿no? Y esa ha sido nuestra forma de actuar, ¿sí? Eso también se va a echar en falta, ¿no? Todo ese contribución económica que directamente desde la organización del Belén se destinaba pues precisamente a los proyectos sociales que pues estaban a ello, ¿no? Y a era mí un montante ya me han importante. Preguntado algunos colectivos que si va a haber Belén. Sí, claro. Y algún particular también. Y bueno, pues yo lo siento, ¿no? Pero lo que es. Claro. Bueno, pues en principio habrá que esperar un año más y esperemos que en el 2022 llegue la edición. ¿Cuál sería la Belén? Se me ocurrió una idea. Sí. Ahora que estábamos hablando, hay un grupo que es el grupo del Belén, ¿no? Pues me parece que ya le voy a poner como nombre al grupo Belén Viviente 2022. Para que se haga una realidad, ¿no? Por lo menos empezar a poner los cimientos. ¿Qué edición era, Mari Carmen? Pues era la 20. La 20 edición, ¿no? Del Belén Viviente. Empezamos en el 2000. La 20, y con la idea de que en el 15, en el 10 hicimos un recorrido, como un folleto con todo el recorrido de todos los años. En el 2015 le dimos un... Yo fui niño de Dios en el Belén, un cacharrito muy gracioso, como un premio, sí. Y tuvimos a todos a los 15, bueno, el primero fue un muñeco, a los 14... Niños de Dios, niños, niñas de Dios, y para el 20 andábamos pensando qué íbamos a hacer. Así que hacerlo, tenemos todo. Valvente, hacerlo. Hacerlo. Oh, me ha dado la solución. Valvente, hacerlo porque... Valvente, vamos, va a hacer una explosión. Y esperemos que eso se haga también. Lo echaremos en falta. De todas maneras, antes de despedirte, quería comentar, Maricano, porque el año pasado se hizo una iniciativa en redes. También el año pasado las circunstancias eran diferentes. No podíamos salir como salimos ahora, ni tener los contactos que tenemos ahora. Y bueno, se hizo esa iniciativa, ¿no? En redes sociales para recordar el tema del Belén. ¿Este año se va a hacer algo así virtual o ya no tiene sentido porque estamos haciendo vida normal prácticamente, ¿no? Habrá que pensar, habrá que crear, eso seguro. Ahí hay un grupo de gente, en los que, bueno, todos, pero la gente que estuvo en la coordinación son gente nueva. C nueva significa que están menos que maillos en estas cosas. Y seguro que podría haber iniciativas curiosas. A mí se me ocurrió una, pero no la voy a decir porque me van a decir ya que estoy loca sin que la explique bien, así que me voy a callar. Podíamos hacer algo curioso. Pues está pensando pero, en ello. Pero sí, el año pasado fue montar fotos en las redes. Vamos a ver lo que se hace. A ver lo que se hace. Algo para recordar, ¿no? Sí. Que está ahí el Belén y que se siga apostando por él, pero que las circunstancias no permiten hacerlo con el sentido que tiene. Pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a Mari Carmen López que nos la haya ofrecido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Mari Carmen, muchas gracias como siempre. A vosotros, porque nos ayudáis también a hacernos voz en el pueblo. Gracias, buenos días.